una sola palabra de Dios basta. Amén, hermanos. No necesitamos un discurso de Dios para que algo suceda. Una sola palabra de Dios basta. Y yo, escudriñando, escogí estas escrituras. Mire, dice Génesis capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Amén. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. Amén, hermanos. ¿Y qué pasó? Se separaron. Amén, hermanos. Vamos a seguir en el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas, oiga, están debajo del cielo en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Fue así. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dice en el versículo 11? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y eso también fue así. Amén, hermanos. Le puedo seguir en el versículo 20, en el versículo 24, en el versículo 26, en el versículo 29 y en más versículos, donde el Señor dijo, y sea la luz, y fue la luz. ¿Cuántas palabras necesitó Dios para que existiera la luz? ¿Cuántas necesitó Dios? Una sola palabra. Yo siempre, mi hermano, les he tratado de enseñar que en su boca hay autoridad. A ustedes les consta, cuando hemos hecho aquí, mi hermano, reuniones, a la hora de enseñarles cómo predicar un mensaje, les he dicho que un cristiano tiene que hablar con autoridad. Amén, hermanos. Porque nadie te tiene que robar la autoridad que Dios te ha dado. Porque como hijo de Dios, usted y yo tenemos autoridad. Amén, hermanos. El Señor dijo estas palabras: porque yo vencí, vosotros también venceréis. También dijo, todo lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer. El Señor dijo, vayan y le doy autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas, pongan las manos sobre los enfermos, estos sanen. Y todo lo que hagan va a ser por la autoridad que Dios nos ha puesto en nuestros labios. Amén, hermanos. Entonces el tema yo le puse, una sola palabra de Dios basta. Porque verdaderamente, hermanos, en estos tiempos hay que andarle repitiendo a la gente las cosas. Hermano, reprenda la enfermedad. No, mejor que vayan a orar. No, es que usted lo puede hacer. No, pero es que si el pastor llega y ora, pues se va a sanar. No, mi hermano, el pastor está ahí también para ayudarte. Pero antes que el pastor, Dios te ha dado autoridad en tu boca para que tú también eches fuera los demonios, para que tú también sanes enfermos, para que tú también ores por las necesidades. Y Dios va a respaldar tus palabras, porque en tu boca hay poder. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que en su boca hay poder? ¿Habrá alguien que crea que en su boca hay poder de Dios, hermano? En la boca suya. Por eso Josué le dijo, Señor, mira, se nos van. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y por qué me dices a mí? Dile al sol que se detenga, dile a la luna que se detenga. Y Josué entendió esas palabras. Por eso volteó a ver el sol y le dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y en ese momento, ¡fum!, se frenó todo. Es que no es lo mismo ordenarle a un niño que ordenarle al sol que se detenga. Oye, hermano, es que para usted tener autoridad, primero tiene que creer en esa autoridad. Tiene que creer en el Dios de la autoridad. Tú no puedes tener autoridad si no has creído en Dios. Por eso es que no suceden cosas. Pero cuando tú le crees a Dios, los enfermos se sanan, los enfermos se levantan, hermano, de las camas. Aquellos que están en prisiones salen de las prisiones. Aquellos que están, mi hermano, perdiendo las vidas, las vuelven a tomar por la autoridad. Fíjense, Dios nos quiere enseñar en esta noche. Fíjate, algo yo he creído, que si Dios me dijo a mí que en mi boca hay autoridad de hacer algo, yo le creo a Dios. Oiga, yo le creo a Dios. A mí Dios me dijo que yo lo puedo todo en su nombre. Y Él me dijo, yo le creo a Él. Yo le creo a Dios. Porque yo no estoy solo, Dios está conmigo. Tú no caminas solo, Dios camina contigo. No eres tú el que hace las cosas, es Dios el que las hace a través de ti. Hay autoridad de Dios. Por eso cuando tú le hablas a un endemoniado, los demonios huyen, las enfermedades desaparecen. Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y solamente el mencionar el nombre de Cristo, las cosas suceden. Por eso, ¿cuántos creen una vez más que en su boca hay autoridad de parte de Dios? Fíjense que hay unos que no lo creen. Pero por eso es que andan todos desanimados todo el tiempo. Agüitados todo el tiempo. Porque no le han creído a Dios. Amados hermanos, tenemos que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que darte cuenta que hay dentro de tu boca. Dentro de tu boca no es algo, mi hermano, pasajero. Es algo que Dios ha establecido como un fundamento dentro de tu vida. Todo lo que crees, dice, porque lo que creas y confieses con tu boca, eso va a pasar. Porque lo que confieses con el corazón creyendo, lo vas a recibir de parte de Dios. Amén, hermano. Una sola palabra de Jesús. Y fíjese qué bonito, que me fui, mi hermano, a buscar allá por Mateo 8:5. No lo busque, solo le voy a contar lo que dice Mateo 8:5. En Mateo 8:5 habla de un centurión, que dice que este centurión fue a buscar al maestro y lo encontró predicando. Cuando estaba ahí, dice que le dijo: maestro, tengo un siervo mío en mi casa que me es muy fiel, pero está enfermo, a punto de morir. El Señor se levantó y le dijo: vamos, llévame. Y le dijo: no te preocupes, no necesitas ir a mi casa, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo también soy un hombre bajo órdenes. Le digo a la gente: ve, y ellos van. Le digo: vengan, y ellos vienen. Y yo sé quién eres tú, le dijo. Tú solo tienes que decir la palabra. Oiga, hermano, solo tienes que ordenar y mi siervo sanará. El Señor dijo: qué barbaridad. Nunca había visto tanta fe en Israel, sino que aquí en Capernaum, donde está este hombre, este centurión. Y le dijo: vete, llegando a tu casa, tu siervo ya estará sano. Llegó mi hermano el centurión y entró a la casa. El ayudante, el siervo, ya estaba comiendo, sentado, lo encontró. Y les dijo: ¿qué pasó? No sé, de repente se paró y empezó a caminar. ¿Y como a qué hora sucedió eso? No, pues sucedió como a esta hora. El centurión sabía que a esa hora Jesús le había dicho: vete, ese tu criado ya está sano. Él sabía que se iba a sanar. Por eso se dio la vuelta en el caballo y siguió y llegó hasta su casa. Ahí estaba aquel hombre ya sentado comiendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesús dijo: vete, él está sano. Él está sano. Tú no necesitas un discurso, no necesitas teología, no necesitas escatología. Tú solo lo que necesitas es que Dios diga una palabra, y la palabra de Dios va a cobrar vida, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que la palabra de nuestro Dios tiene poder? ¿Cuántos creen a la palabra de nuestro Dios? Yo le he creído, y porque lo he creído, por eso te digo que lo que Dios dice, eso se hace. Amén, hermanos. Porque mi Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que nuestro Dios tiene poder? A ver, levante la mano y denle un gloria a Dios. Todos aquellos que crean que nuestro Dios tiene poder. Le dijo: vete. Allá vas a encontrarlo sano. Ahí nomás se dio vuelta. Hermano, yo no sé. Lo que Dios quiere solamente es que alguien crea que Él lo puede hacer. Es todo, es todo. Yo cuando oro le digo: Señor, envía tu palabra y él será sano. Si es que una sola palabra, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dijo el Señor, sepárense las aguas de la tierra. Y se separaron. El Señor dijo, haya pasto en la tierra. Haya árboles. Árboles que den semilla. Y fue así, dice la palabra. Porque una palabra de Dios basta. Amén, hermanos. Usted lo único que tiene que hacer es arrancarle a Dios una sola palabra. Fíjese qué tremendo. Aquel leproso, y llegó, dice, hincado, postrado ante el Señor, le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor no empezó ahí a hacer una oración y aquello así, y ya por último dijo, no, el Señor le dijo el leproso, si tú quieres, oiga, hermano, ¿y qué le dijo Jesús? Quiero, le dijo, se limpió. ¿Y qué pasó, mi hermano? Al instante la lepra desapareció, porque el Señor dijo, sí, quiero, dijo el Señor, quiero que seas limpio, quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero levantarte, quiero darte vida, quiero darte salud, quiero darte papeles, quiero darte sanidades, quiero darte bendiciones, quiero darte que tu familia sea bendecida, quiero, dice el Señor. Es todo lo que Dios tiene, una palabra nada más. Señor, si tú quieres, Señor. Fíjese, hermano, no le dijo, Señor, mira, me he portado bien, he dado diezmos, he ido al culto. No, me facilito. Una sola palabra. Vino otro, mi hermano, y el Señor le dijo, hizo sanidades y tanta cosa. Y al final le dijo, ¿saben qué? Pasemos al otro lado, dijo Jesús. Pasemos. Y le dijo, váyanse ustedes primero, allá ya les llego. No, mejor dicho, vámonos. Se subieron en la barca y se fueron. Fíjense, pasemos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús, hermano? Pasemos. Si Jesús dijo pasemos, ¿usted cree que no iban a pasar al otro lado? Es que iban a pasar. Si Jesús dice que esto se haga así, es que se va a hacer así. Amén, hermano. Y él dijo, pasemos al otro lado. Se subieron todos a la barca. Jesús se acostó a dormir, dice ahí. Y todos dicen que la barca se hacía por un lado y para el otro. Y aquellos manos, los vientos, y todos asustados. Y empezaron, ¿qué pasa? Díganle al maestro que nos estamos hundiendo. Y le dijo, Jesús, no tienes pena de nosotros. ¿No ves que nos estamos hundiendo? Y el Señor se levantó. Fíjese, hermano. Se levantó, dice, y se agarró por ahí de seguro, no dice la Biblia, pero dice que levantó su mano y reprendió al mar. Fíjese, hermano. Le dijo, mar, cállate. Oiga, hermano, una sola palabra. Mar, enmudece, le dice. En otras versiones dice, mar, cállate. ¿Y qué pasó en el momento? Y al instante se hizo grande bonanza. ¿Por qué se detuvo el mar? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Porque en la palabra de Jesús hay autoridad. Él le dijo, él no le habló así, mira, con calmado. Mar, no te quieres calmar, mira, no estés haciendo eso, mar. Mira que están asustados los muchachos. Mira, cállate, por favor. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le dijo al mar con autoridad, dice, levantó su mano y le dijo, mar, enmudece. Hermano, y en toda la Biblia yo veo la autoridad de Dios. En toda la Biblia, desde el principio, en el Génesis, en el primer capítulo, primer versículo, veo la autoridad de Dios. ¿Qué autoridad tenía este hombre? Autoridad, es que lo que él decía se tenía que cumplir. Porque eso es lo que Dios quiere, que en esta noche nos llevemos en el corazón. Que un cristiano no puede ser un cristiano sin autoridad. Un cristiano tiene que ser un cristiano con autoridad. Con autoridad. Porque donde está la autoridad de Dios, ahí está el poder de Dios. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por nosotros mismos. Lo que yo hago, lo que tú haces, lo hacemos en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, las potestades se van. Satanás huye al oír el nombre de Jesús. A él le duele, a él no le gusta oír cuando tú mencionas esa palabra, Jesús de Nazaret. Por eso yo he creído en ese Dios maravilloso, aleluya. Por eso Satanás sabe que la iglesia, el poder del Nazareno, le ha creído al Dios de Israel. Bendito sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermano. Fíjate que cuando tus hijos andan haciendo relajo en tu casa y tú les dices, niño, cálmense. ¿Quién se calma? Nadie. La mamá viene y le dice, papá, mira qué relajo andan haciendo. Tranquilízalos. Y usted solo voltea a ver, hey, cállense, hombre, están haciendo ruido. Se voltea. ¿Quién le hace caso? Nadie. Mi esposa siempre llega y me dice, Jonás, mira, este niño no se quiere levantar, ya es tarde y hay que ir a la escuela. Y le digo, levántalo. No, ya le dije muchas veces, levántalo tú. Levántalo, hombre, ¿qué te cuesta? Y me dice, mira, a ti no te cuesta nada, solamente di que se levante. Es todo lo que tú necesitas, dile nomás, solo abre la boca. No te tienes que levantar, solo abre la boca y dile que se levante. Yo estoy acostado y acostado le digo, Yahshua, levántese. Y ¡fum! Brinca de la cama, hermano. Y se empieza a vestir y toda la cosa. ¡Levántese! Y una sola palabra y se levanta. ¿Pero por qué? Porque se le habla con autoridad. Entonces la autoridad tiene consecuencias tremendas. Amén, hermano. Usted un demonio no le puede decir. Hay hermanos que una vez en esa iglesia, hombre, no muy lejos, hombre, aquí mero, le dije a un hermano, hermano, vaya ahora por un endemoniado. Me llamaron, yo no puedo ir, pero vaya usted. Y me dice el hermano, hermano, yo voy a ir. Y lo volteo y le digo, sí, ¿por qué? Le digo, no, mándenme con unos 5 o 6 ministros más. ¿Y para qué quiere tanta bola? No, pero es que entre todos le echamos vaca al demonio y se va. Hermano, si cuando están todos gritando, el demonio no haya ni a quién ver, porque no sabe quién lo va a sacar. Mire, al diablo, hermano, se le habla con autoridad. El diablo se le dice, el diablo te dice, mira que esto y esto y el otro. Y le dice usted, mira Satanás, yo te ordeno en el nombre de Jesús. No te estoy pidiendo, te estoy ordenando en el nombre poderoso de Cristo que te largues de esta casa. En este momento te me vas porque no tienes parte ni suerte en esta casa. Yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero de Dios y con la autoridad que Dios me ha dado. Te me largas en el nombre de Jesús y se va. Todo lo que necesitas es autoridad. Mire, yo estoy chaparrito, pero el diablo me respeta. ¿Sí? Y no es que me respeta a mí, me respeta al que viene dentro de mí. Yo cuando me dan el micrófono y yo le hago, hermano, y lo saludo a los grandes ministrotes, grandotes, son los grandes moles, me ponen acá. Y yo chaparrito. Y se da cuenta que no necesito uno estar grandote para tener autoridad. Yo oigo a los grandotes en veces aquí en el altar con temor. Y yo digo, y estos tan grandotes, están más grandes que yo y tienen temor. Mire, uno chiquitito, es que no es la autoridad del hombre, es la autoridad que Dios te ha dado. Y perdóneme lo que le digo acá, eso es en todos lados, en todos lados. El temor no es diseñado para un cristiano. Un cristiano con temor no es un cristiano verdadero, porque el poder de Dios nos da autoridad, nos da poder. Satanás sabe y reconoce a un cristiano con autoridad. Por eso él le tiembla las canillitas cuando mira a un cristiano que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que vigila, que se mete con Dios, porque sabe que el poder de Dios está dentro de esa persona. Amén, hermano. ¿Cuánto cree que hay autoridad en tu boca? Y déjeme le repito muchas veces esto, porque muchas veces se lo digo y usted no me hace caso, no me lo cree. Siempre, hermano, amén, dicen, pero al final terminan temblando. No, no. Yo siempre que me subo a ese altar me da temor, pero yo sé que Dios está conmigo. Y yo sé que no vengo a hablar del Papa ni del Presidente. Yo cuando me subo a hablar a este lugar, yo vengo a hablar de aquel que vive y reina para siempre, de aquel que está en medio de nosotros, de aquel que nos da el poder, de aquel que nos da la victoria, porque la victoria es nuestra en el nombre de Cristo. todo lo que tú hagas, hazlo creyendo, y declara las cosas que no son como si fuesen. Vive la palabra que predicas, vive la palabra que crees. No solo la creas, vive la palabra. A las enfermedades háblales en el nombre de Jesús. Cuando tus hijos estén ahí enfermos, tú reprendes enfermedad. Tú eres hijo de Dios y Dios te ha dado esa autoridad. ¿Sabe que en una ocasión le trajeron un paralítico al Señor? Y cuando lo iban bajando, el Señor se lo pusieron al frente y le dijo: mijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, hermano, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Se quedó acostado el paralítico? ¿Se quedó ahí? Híjole, ¿será que me levanto? ¿No me levanto? No, es que el Señor ya lo había dicho. Y solo tú lo que necesitas es que Dios lo diga. No necesitas verlo para creerlo. Tú solo crees lo que Dios ya lo hizo. Y lo que tú le pidas creyendo que lo recibirás, te va a venir. Por esa fe Dios va a mandar su palabra. Y Dios hará cosas grandes, prodigios y maravillas, señales grandes, poderosas en tus manos. Porque Dios te ha dado esa autoridad. Amén, hermano. La Biblia dice que Dios, Jesús, predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él hablaba, reprendía las enfermedades, reprendía los demonios, reprendía la enfermedad, los paralíticos, se levantaban, los ciegos miraban, los mudos hablaban, los cojos andaban, porque a la palabra de Dios sucedían las cosas. Jesús solo le dijo, tus pecados. ¿A quién le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. A mí, me dijo el Señor, tus pecados te son perdonados. ¿A quién también ya le perdonó los pecados el Señor? ¿A poco a usted no le ha perdonado los pecados el Señor? A ver, ¿a quién ya le perdonó los pecados el Señor? Y si Dios me perdonó los pecados a mí, aunque el diablo me diga: mira, tú tienes pecados y tú no te vas a ir al cielo. Eso es lo que dice el diablo. A mí Jesús ya me perdonó. Jesús ya me limpió. Jesús me restauró. Jesús ya me hizo libre. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios dijo que mis pecados son perdonados. No hay demonio, no hay hechicero, no hay brujo, no hay nadie que me diga que yo soy un pecador. ¿Por qué? Porque Cristo ha perdonado. Y cuando Cristo dice que tus pecados son perdonados, ¿quién te sucia? ¿Quién te puede volver a meter los pecados? Nadie. Porque Jesús te ha perdonado. Amén, hermanos. Y podemos hablar en toda la Biblia, pero hay una escritura más que me llama la atención. Dice que en una ocasión Jesús fue a Betania, a la ciudad donde vivía Lázaro, María y Marta. Y dice que antes se fue a hacer otras cosas. Y le mandaron a alguien a decirle: el que tú amas está enfermo. Y le dijo: dígale que después voy. Esa enfermedad no es para muerte. Oiga, hermano, no es para muerte. Y cuando regresó ya tenía 4 días que se había muerto. Ahora le voy a decir otra cosa. Cuando llegó, todos llorando: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor, viendo ahí a la gente llorar, les dijo: ¿dónde lo pusieron? Llévenme. Y lo llevaron hasta donde estaba la tumba. Estando enfrente de la tumba, dice que el Señor vio la multitud que iba detrás de él, hermano. Una gran, no crea que era multitud de gente que creía en él, sino de chismosos, a ver qué iba a hacer. Y en la multitud ahí diciendo: mira, a ver qué va a hacer. Vamos, sigamos a ver qué va a hacer. Y él iba caminando y se paró en la tumba. Mira, hermano, yo quiero que usted y yo visualicemos ese cuadro. Vamos a decir que aquí por aquí hay un montón de rocas, piedras, y arriba de una montañita hay una piedra redonda, una tumba. Porque las tumbas no eran como las que ahora hacemos, que abrimos el hoyo y metemos al muerto. Antes eran como especie de casitas, algo así, ¿sí me entiende? Y lo llevaron, ahí estaba enfrente de él, estaba la tumba, y él estaba aquí y miraba alrededor. Y dice que el Señor se estremeció en su corazón y empezó a llorar. Juan 11:35 dice: y Jesús lloró. Todos decían: miren cómo lo amaba, cómo está llorando, cómo llora. Llora de ver a su amigo muerto, de eso está llorando. Y Jesús no lloraba de ver al amigo muerto, lloraba de ver la incredulidad de toda la gente que había alrededor de él. Y dice que alzó los ojos y gimió y le dijo: Señor, lo que hago no lo hago por otras cosas, sino porque esta gente no cree. Y Señor, y que ellos crean que tú me has enviado. Oye, hermano. Y dice que cuando hizo esa oración, volteó a ver a la tumba. Fíjese, hermano. Es que aquí está todo el detalle. Volteó a ver a la tumba, la rueda. Y cuando vio la rueda enfrente de él, le dijo a los que estaban ahí: quiten la piedra. Oiga, hermano. Oiga, es que esto está serio, brother. Quítenme esa piedra, quítenla. Y rápido la hermana le dice: no, señor. Por eso es que cuando tú quieres hacer algo, siempre va a saltar alguien a detenerte. No lo hagas, no puedes. ¿Cómo vas a hacer eso? No estás capacitado, no tienes el dinero. La gente no te va a ayudar, no te va a ayudar nadie. Vas a estar solo, puedes fracasar. La hermana le dijo: la hermana, hermano, es que no vino nadie de afuera. La misma hermana del muerto le fue a decir: maestro, no, ya lleve mi hermano. Oiga, hermano. Mi hermano Yede ya tiene 4 días. ¡No! Y le dijo el Señor: Marta, Marta, no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar allá en el día postrero. No, le dice: no sabes que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Qué es esto, Marta? ¿Lo crees? Sí, Señor, lo creo. Quítenme la piedra entonces. Y quitaron la piedra. Cuando quitaron la piedra, dice que el Señor clamó a gran voz. Oiga, hermano, es que aquí hasta se me paran los pelos. Cuando dice, y él clamó a gran voz, o sea, un grito, pues vaya. Y le dijo: Lázaro, sal fuera. Oiga, hermano, ¿cuántos creen que el muerto se levantó al oír ese grito de poder? Ese grito no era de: ay, Lazarito, no estabas por ahí, papá. Me dijeron que tenías 4 días de muerto. No, él le dijo: Lázaro. Oiga, hermano, es que cuando usted ha creído, usted habla con certeza. Usted no cree, a ver, no, es que va a pasar. No es que, a ver si sucede, es que tiene que suceder. Porque al que cree, dice el Señor, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo, no unas cosas, todo le es posible. Y levantó, mi hermano, con autoridad. Dice, y clamó a gran voz. Y le gritó al muerto. Yo creo que habían más muertos ahí. Y si no habían, ¿qué me importa? La cosa es que se levantó. Y le dijo: Lázaro. Oiga, hermano. No es que si quería levantarse, no, déjame otra semanita por acá. No, es que cuando la palabra sale de la boca de Dios, sucede. Amén, hermano. Es que cuando la palabra sale, por eso cuando tu palabra sale con autoridad, sucede. Un hermano, íbamos no sé ni para Sherman, no sé dónde íbamos, y estaba lleno aquel 635, hermano, pero lleno, y era tarde. Y volteó a ver, bueno, ¿y yo qué? Yo no voy a ir aquí a vuelta rueda. Y le digo: Señor, así como la vara de Moisés abrió un hoyo en el mar para que tu pueblo pasara en el desierto, en ese mar, en medio de ese mar en seco, así también la vara de Dios que abra un hoyo en ese momento, en medio de este freeway, y todos los carros se quiten para que tu siervo pase. Y en ese momento empezaron a moverse los carros, la gente empezó a hacerse un lado, y yo empecé a correr en medio de los carros. Y no era mi hermano que estaba pasando algo mágico. Era que cuando usted le cree a Dios, cuando usted ha creído en la palabra, es que a la hora de creer, a la hora de hablar, a la hora de pronunciar, los milagros empiezan a suceder. Por eso vamos hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Nadie puede parar la iglesia, el poder del Nazareno. No habrá demonio, no habrá hechicero, no habrá brujo, no habrá nadie que pueda detener lo que Dios ha levantado para la gloria de su santo y precioso nombre. A su nombre, hermano. A mí hasta aire me falta para seguir predicando, hermano. Es que me da un gozo, hermano. Yo creo lo que hablo. Yo creo lo que hablo. Y porque he creído lo que hablo, es que ha sucedido lo que ahora veo. Una vez la iglesia estaba llenísima y vino algo que me dijo: ¿no te da gozo de ver la iglesia llena? No. ¿Cómo de que no? Es que esto no es ni el principio de lo que Dios va a hacer en este ministerio. Esto no es ni la cuarta parte. Mis ojos no van a ver esto. Mis ojos van a ver cosas grandes, cosas gloriosas. Todavía no se han levantado los muertos. Todavía no se han levantado los muertos. Se tienen que levantar en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Dele el aplauso, dele gloria, dele gloria. Hay poder, hay poder. Cristo vive, Cristo vive. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. Vivo, alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. Yo he querido siempre inyectarle autoridad. Amados hermanos, cuando usted se suba a un altar, no hable con temor, no hable con miedo, no hable temblando. Crea que Dios va con usted. Por eso, donde quiera que uno vaya, tiene que dejar plantado a qué Dios es el que estamos sirviendo. Amén, hermano. El mundo tiene que saber cuál es el Dios de la iglesia, el poder del Nazareno. Tus vecinos tienen que saber a qué Dios es el que estás predicando. Tu familia tiene que saber a qué Dios has creído. El mundo entero tiene que saber cómo se llama nuestro Dios, quién es nuestro Dios, porque nosotros tenemos tanta confianza en Él. Porque sí confiamos en Él. ¿Cuántos confían en Él? Le dijo al muerto: Lázaro. Oiga, hermano, cuando Dios habló y dijo: sepárese la tierra, y después empieza otro versículo a decir: y se separaron, y esto y el otro. No es que Dios empezó a hablar mucho, sino que empezó a explicar qué había sucedido cuando Dios habló. Amén, hermano. Si no es que cuando la palabra empieza a explicar, no es que Dios está hablando todo eso, sino que les están explicando a los que están leyendo qué sucedió al momento que Dios habló, abrió la boca. Amén, hermanos. Porque al abrirse la boca es como cuando la semilla se abre. ¿Qué pasa cuando la semilla se abre? Empieza el fruto. Mientras la semilla está cerrada, adentro de esa semilla hay un gran árbol. Amén, hermano. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pero el árbol no va a salir hasta que la semilla se abra. Amén. Nada va a pasar hasta que tú no abras tu boca. Nada va a pasar hasta que tus labios no se empiecen a abrir con fe. Amén, hermano. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo lo que se ha hablado con fe, ahora es. Amén, hermano. Todo lo que tú has dicho con fe, ahora es. Por eso, cuando alguien dice: mire, hermano, el árbol que está ahí, yo nunca miro el árbol. Yo miro el bosque que está detrás del árbol. La gente mira el árbol, yo miro el bosque. Amén, hermanos. Dice que un hombre estaba a punto de morir y se reía y platicaba y jugaba haciéndole así en una cama de hospital. Y todos los enfermos los quedaban viendo, porque todos los enfermos estaban así y él estaba para acá viendo, o sea, al contrario. Y él le hacía así y se reía y jugaba. Y en vez le hacía como que se tapaba. Y cuando se murió, los que se iban sanando iban caminando hasta donde estaba él a ver qué era lo que miraba. Y cuando miraban: pero si hay una pared, lo que hay, ahí no hay nada. Es que la gente miraba una pared, pero él miraba atrás de la pared, miraba niños correr, miraba gente caminando, miraba los parques, los árboles, los pájaros, miraba todo. Eso es lo que hace la fe, mi hermano. Cuando nosotros creemos en Dios, mire, por eso es que confesamos palabras de fe. Amén, hermanos. Palabras de fe, la confianza, la autoridad que Dios te ha dado. Por eso el Señor lo único que quiere es que tú creas que puedes hacer las cosas y Él las va a hacer a través de ti. Es todo lo que Dios quiere. Mira, sácale una palabra a Dios. Tú no necesitas una plática con Dios. Tú no necesitas, mira, una charla. Ay, hermano, vengo contento. Hablé con Dios toda la noche. Mira, si solo una sola palabrita es lo que basta para que las cosas sucedan. Amén, hermano. Y por eso en esta noche yo he creído que la palabra de Dios no regresa vacía. Yo creo que todos los que hemos venido hemos confiado y hemos creído que Dios está con nosotros y que Dios va a hacer cosas grandes muy pronto en medio de su pueblo. Amén, hermano. Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Préstate para Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dios te ha dado autoridad. Dale confianza. Ten confianza en Dios. Ten confianza que lo que tú creas y lo confieses, eso va a pasar, porque Dios hará muy pronto cosas grandes. La gente va a empezar a asustar a ver qué está pasando, porque la iglesia, el poder de Nazareno, está pasando lo que está pasando porque le estamos creyendo. Todo es que le empecemos a creer a Dios. Si nosotros no le creemos a Dios, nada va a pasar. Pero cuando empecemos a creer que Dios va a hacer las cosas van a empezar a suceder. Yo le creo a Dios. Póngase de pie y dele un aplauso y dele gloria y dele honra. Alabe al Rey de Reyes, alabe al Señor de Señores y diga gracias, Padre. Yo creo que mis hijos van a ser salvos. Creo que esta enfermedad se va. Creo que mis papeles vienen. Creo que hay victoria en tu nombre. Creo que mi matrimonio se va a restaurar. Creo que hay bendición en tu boca. Creo, Señor. Creo. A Pedro le dijo Jesús: ve al mar, tira tu anzuelo y vas a sacar un pez. Y en la boca de ese pez va a venir una moneda. Paga tus impuestos y paga los míos. Oiga, hermano. Y Pedro fue, tiró el anzuelo. Si Pedro no hubiera creído, nunca hubiera ido a tirar el anzuelo. Si usted cree que el Señor le dijo: mira, lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Créanlo. Lo que tú hables, yo lo voy a hacer. La Biblia dice que Dios no hará que ninguna palabra de un profeta caiga. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. No habla en su nombre, habla en el nombre de Dios. Y un profeta es aquel que habla con autoridad, con confianza, creyendo. Y por eso es que Dios obra. Porque Dios no dejará que ninguna palabra de un profeta, de un hombre, de un siervo de Dios, caiga a la tierra. Por eso es que hoy en esta noche, hoy ahí donde está, levante sus manos. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Crea que Dios está aquí. Crea que Dios está en este lugar. Le voy a invitar a alguien allá en cabina que me le suba por favor al instrumental. Y usted que está aquí, empiece a alabar a Dios. Empiece a darle gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene poder. Hay presencia de Dios en esta noche. Dios me dijo: hoy tengo una palabra de victoria para mi pueblo. Hoy tengo una palabra de victoria para mi pueblo. Es una palabra de autoridad. Oiga, qué lindo. Créele a la autoridad de Dios, amados hermanos. Créele a la autoridad, porque la autoridad de Dios está en tu boca. No está en la boca del pastor, no está en la boca del ministro, en la boca del ujier, en la boca de los que cantan solamente. La boca tuya tiene la autoridad. La misma autoridad del pastor está en tus labios. Si tú lo crees, todo va a ser posible. Yo le creo a Dios. Yo le creo. Creo que Dios está aquí, hermano. Creo que Dios va a sanar tus enfermedades. Si alguien puede ir atrás, hermano, y poner la instrumental un poco más alta. Y yo le voy a invitar a todos que se vengan. Vamos a darle gloria. Los ministros, levanten sus manos ahí donde están. Y dígale: Señor, yo recibo esa autoridad tuya. Recibo esa autoridad tuya. Recibo esa autoridad tuya en el nombre de Jesús. Todos aquellos que quieran autoridad de parte de Dios, levante su mano y dígale: Padre, hemos creído a esta palabra. Creemos que tu palabra tiene poder, que tu palabra nunca regresa vacía. Levante sus manos. De hoy en adelante usted va a hablar con autoridad, va a reprender enfermedades con autoridad, va a reprender demonios con autoridad. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dale gloria ahí donde estás. Dale gloria, dale gloria. Súbale el instrumental, póngale desde el principio, porque hoy está Dios en este lugar. Hoy hay bendición. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento que algo está pasando. Siento que Dios no ha venido de por puro gusto. Él ha traído una palabra. Al que lo crea, al que crea esta palabra, bienaventurados los que creen, bienaventurados los que creen, dice el Señor, porque sin fe es imposible imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que tenga fe, crea que esta palabra se hace rema dentro de tu corazón. Por eso dale gloria. Dígale: Padre, yo recibo autoridad, la recibo en el nombre de Jesús. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia. Padre, yo soy hijo tuyo, lavado con tu sangre. He creído en esta palabra. Declaro victoria sobre mi casa. Declaro victoria sobre mis hijos. Declaro victoria sobre esta iglesia. Declaro victoria. Declaro salud. Declaro papeles. Declaro bendición sobre mi hogar. Declaro un matrimonio bendecido de parte tuya. Declaro paz. Declaro amor. Declaro gozo. Declaro alegría. Declaro triunfo. Declaro victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en la palabra. Hay poder en el nombre poderoso de Cristo. Crea su palabra y dele gloria, porque Él está en medio de su pueblo. Padre eterno, no dejes que nadie salga así como entró. Ábrele la mente a mis hermanos, Padre. Declaro un refrigerio en su corazón. Declárale, dile: Señor, te presto mi boca, Padre. Señor, te presto mi boca, Padre. Yo pondré las palabras que tú has de decir, dice el Señor. Tú solo abre tu boca, que yo la lleno de palabras. Dile al Señor: Padre, yo confieso la bendición que viene. Tú oyes la bendición. Tú crees esa bendición, créela. Yo creo, Padre, que los cielos se abren a favor de este ministerio. Padre, yo confieso con mis labios que la bendición está a punto de llegar grandemente. Padre, que esto que se está grabando aquí en este momento, dentro de muy pocos días podamos ver, Señor bendito, que esta palabra se hace rema en todos nosotros. Yo empiezo a oír, Padre, la gente asombrada diciendo: ¿qué está pasando en esa iglesia? Oye, me han dicho que en la iglesia El Poder de Nazareno está llegando tanta gente que no caben ahí en esa iglesia. Yo oigo eso, Padre, lo oigo, Señor, lo oigo y lo recibo. Yo empiezo a creer, Señor, que el estacionamiento no va a caber los carros, que la policía nos va a querer molestar, pero la atamos, Señor, porque van a decir: mira, los carros no pueden estar parqueados afuera en la calle, esta calle tiene que estar limpia. Y Señor, yo empiezo a ver eso. Yo empiezo a ver al diablo, al brujo, a los hechiceros asustados viendo qué está pasando en esa iglesia. Porque hay fuego arriba del techo. Porque se mira como que hay una llama de fuego arriba en ese techo de esa iglesia. Yo declaro y veo los bomberos llegar de gente alarmada, llamando al 911, diciendo que hay fuego en la iglesia El Poder de Nazareno. Pero no es un fuego terrenal, es un fuego espiritual que la gente lo va a poder palpar. La gente va a ser atraída, Señor, así como el imán atrae al hierro, así también, Dios, tú vas a atraer la gente del norte, del sur, del este, del oeste, de los cuatro ángulos de la tierra. Si hay alguien que crea esa visión, diga: Señor, yo me uno a la visión del pastor. Ya somos dos, Señor. Yo creo lo mismo que el pastor cree. Yo creo que lo que él está diciendo va a suceder. Vamos, hermano, vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle. Dígale: Señor, yo voy a ser un predicador lleno de tu Espíritu Santo. Yo voy a ser un hombre ungido con autoridad, Señor. Declaro que en mi boca hay poder tuyo para hacer sanidades, Señor. Declaro que en mis labios hay poder para hacer liberaciones. Declaro que a través de mis labios se van a salvar muchas almas. Declárelo, hermano. Confiéselo. Porque al que cree todo le es posible. Padre, danos autoridad. Levanta un remanente, Señor. levanta un pueblo, Padre, ungido, lleno del poder tuyo, gente que crea a la palabra, gente con visión, Señor. Yo quiero hermanos con visión, con esta misma visión que tú has puesto en mi corazón. Yo quiero, Señor, hermanos que estén al lado mío con visión, Padre, que se levanten mis hermanos con esa autoridad, Padre, y que vamos a escaldar un peldaño más en tu nombre. Padre, yo creo, Padre, que todo lo que se ha predicado es tu palabra, que todo lo que se ha dicho, y declaro que todo aquel que se suba a este altar va a subir en el nombre tuyo, Padre, y que tú pondrás carbones encendidos en sus labios, tú pondrás autoridad y denuedo, todo temor desaparece, Padre. No puede haber temor en tus hijos, Padre. Estamos confiando. Gracias por el pueblo que tú has puesto en esta iglesia. Gracias por cada hermano, por cada miembro, desde el más pequeño hasta el más grande, por cada matrimonio, por cada hermano, por cada hermana que viene a esta iglesia grande.